Este será un ciclo de 3 podcasts, donde podremos escuchar música inspirada en las diferentes culturas prehispánicas, principalmente la de la cultura mexica. Allá afuera también hay quien observa con admiración, asombro y hasta reverencia a nuestros ancestros y nuestra cosmogonía. Ellos, al igual que nosotros en metalazteca.org, están orgullosos de sus raíces y las honran. A este ciclo lo hemos denominado el ciclo de paganismo y mexicanidad. Este es el Horncast 76. Nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Pero sabemos que volverá a salir. Por ahora no sabemos cuándo. Pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte, reunámonos, estrechémonos y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Destruyamos nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas de canto y de danza, nuestras escuelas para niños y para doncellas. Que queden desiertas las calles y de hoy en adelante, madres y padres se encargarán de la enseñanza. La mujer con sus hijas y el hombre con sus hijos los guiarán. Les dirán lo que ha sido hasta hoy nuestra querida Náhuac. Al amparo de nuestros destinos y por orden de nuestras tradiciones que con tanto cariño y empeño dejaron para nosotros nuestros venerables abuelos. Y con ese mismo cariño y empeño hemos de inculcárselo a nuestros hijos para que ellos lo enseñen a los hijos de sus hijos de sus hijos. Y no olvidemos decirles y enseñarles. ¿Cómo será? ¿Cómo se reunirá? ¿Cómo tomará fuerza? ¿Y cómo concluirá nuestra gloriosa Náhuac su grandioso destino? Totonal Yomotlatiuh. Totonal Yeixpoliuh. Iwan Centlayowaya Noteshkateh. Matik Maktik Ha Oksepa Gualas Oksepa Kisakin. Iwan Yankui Kotikan Teshtla Wilikin. Machnoka Toyolnepan Tlatik Tlatikan. Mochipán más igual Titlacotocani, gente pagana por siempre. Horncast. Hay mucha gente que últimamente nos ha preguntado si vamos a estar cubriendo algún evento internacional. Sin embargo, bueno, pues en este retorno a nosotros mismos, en este retorno a nuestras propias raíces, pues nos preocupamos un poco más en hacer una edición que hable de nosotros, que hable de nuestra cultura y de nuestros antepasados. Que se vea que en el mundo, que se vea que allá afuera hay gente que se está preocupando también por estas culturas que día a día pues se van perdiendo lamentablemente y no se da una continuidad en esta cultura ancestral que es las culturas prehispánicas y en los mismos pueblos de comunidades muy apartadas de lo que le llamamos nosotros civilización moderna. Incluso en esos pueblos pues hay gente que no preserva estas tradiciones, y empezando desde el idioma zapoteco, desde el idioma náhuatl, hasta muchos idiomas que se hablan dentro del territorio nacional y se van perdiendo día a día. Entonces pues nos preocupa más, un poco más, hacer este ciclo de tres podcasts dedicado a la música pagana y a la música que tiene que ver con la mexicanidad, que estar cubriendo gente que viene de otros países solamente para recordarnos lo mierda y lo morenos que somos. Y la verdad es que mierdas no somos, pero morenos somos un chingo, cabrones. Y les podemos partir su madre a todos esos hijos de perra que vienen a tratar de burlarse de nosotros. Bueno, la primera canción que escuchamos ahorita estuvo a cargo de una banda de allá de Los Ángeles, California, que se llama Mictlantecuhtli. Esta banda toca un black thrash, como ya escucharon. Es una banda que se gesta ya hace algunos años. Ahorita les voy a decir más o menos hace cuántos. Pero les platico mientras que esta banda está conformada por Cuauhtémoc en las vocales. Cuitláhuac está ahí en la guitarra. Tlacaelel está en la guitarra. Tlaloc está en el bajo. Y Itzcoatl está en la batería. Esta canción que escuchamos se llama Ancient War Call, o la llamada ancestral a la guerra, y es extraída de su último trabajo que ellos editan en el año 2008, llamado Guerreros del Sol Negro o Warriors of the Black Sun. Y sin duda Mictlantecuhtli es una de las bandas que, siendo norteamericana, tiene obviamente miembros latinos. No tenemos muy claro quiénes y de dónde son, pero sin duda que honran totalmente a sus antepasados, a sus ancestros, y prueba de ello es la música que ellos regalan al mundo. Bueno, eso de regalan es un dicho, porque pues también se comercia con esto, señores. Uno no vive de la buena vibra. Esta banda existe desde 1998, tiene 11 años existiendo. Ahí está el dato. Bueno, también les quiero comentar que la primera parte que escuchamos es el último mensaje del emperador Cuauhtémoc a su imperio el día 12 de agosto de 1521. Dice aquí: donde da una orden y una profecía, donde el quinto sol murió, pero regresará en fechas del sexto sol que se encuentra próximo. Bueno, sigamos, vamos a escuchar ahora otra banda que también tiene influencias totalmente prehispánicas, y cómo no va a ser si está conformada por grupos que ya tienen largo camino recorrido, por miembros de algunas bandas que ya tienen largo camino recorrido y que actualmente, bueno, pues ya no existen, o si existen ya no graban. Pero por ejemplo tenemos ahí a Antonio León en la batería, que él estuvo con The Chasm, está con Obeisance, The Suffering, y algunas otras bandas por ahí. Carlos López está en las vocales también, y este compa está con otra banda que se llama The Only Forgotten. Javier González en una guitarra y Luis Ceja en el bajo y en algunas guitarras también. Esta banda se llama Ancient Gods. Es allá de Estados Unidos, instalada en Chicago, Illinois, pero sin duda también tienen totales influencias latinas. El género, pues ya lo van ustedes a escuchar, es un death metal muy interesante. Y la rola que les vamos a poner es extraída del CD del 2003, Split with Infinitum Obscure. El estatus de esta banda pues es desconocido, pero ellos graban un EP en 2001 que se llama Mystic Lands. Y en 2003 graban un split con Infinitum Obscure que se llama Cosmic Evil Ipsus Universum. Así se llama el split que graban con Infinitum Obscure. Y bueno, sin más, vámonos a escuchar esta banda. Estás escuchando el Horncast número 76 en el ciclo de paganismo y mexicanidad. Horncast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. We'll be right back. Queremos ir dando salida a algunos saludos que hemos recibido de gente que nos visita ahí en el MySpace. En primer lugar, queremos mandarle un saludo a Alejandra Barba, esta doctora guapísima que nos hace el favor de escucharnos y que nos deja un comentario de que pues la iglesia se apodera de las mentes débiles. Precisamente Nietzsche se refería a esto en su épico libro del Anticristo, etcétera, etcétera. Sin duda, por ahí nos dice pues que faltó Glenn Benton con su Kill the Christian, pero bueno, esa canción pues ya la habíamos programado anteriormente. Nocturnal Holocaust también nos pasa a saludar, nos felicita, gracias. Guadaña, estos compadres que nos visitaron hace ya un ratito por acá, por tierras aztecas, nos manda un saludo. Si ustedes escuchan un helicóptero en el fondo, pues es porque ya la cueva de metalazteca.org está en un punto más estratégico y estamos cerca de un helipuerto. Bueno, RapedGod666 también nos pasa a saludar. Chido por tus comentarios, por los comentarios de esta banda. Morgan Lifae, también muchas gracias por los comentarios que recibimos de Tim. Denia también pues nos comenta que ya nada más les hace falta el estudio de grabación para su disco. Para los que recuerden a esta chica, es la vocalista de la banda Ivana Incelo. Ya por ahí bajamos el demo y bueno, ya lo estuvimos escuchando. Ya pues nada más están esperando tener ahí alguien donde les graben. Vápula, sin duda él siempre pues nos está escuchando. La banda de Xibalba, pocas palabras pero mucha buena vibra para nosotros. Gracias por tus saludos. ¿Quién nos escribe por acá? Vamos a ver. Es un compadre que se hace llamar Warriors of the Norther. Midori también nos pasa a poner ahí unas felicitaciones y unas tarjetitas del día de San Valentín, etcétera. Pero bueno, esta comadre pues ya la tenemos agregada ahí en el Messenger, luego nos ponemos a cotorrear con ella. Chido por apoyarnos y por escucharnos, por tomarte ese tiempo. Bueno, entonces ahorita seguimos con los saludos, vámonos con otra rola. Vamos a escuchar a una banda que también es de Estados Unidos. En esta ocasión, en esta edición, en este primer podcast del ciclo de Paganismo y Mexicanidad, quisimos programar puras bandas de Estados Unidos. Ya posteriormente vamos a estar programando bandas de otros países, fuera de Estados Unidos y fuera de México, que hacen música también inspirada en las culturas prehispánicas. Pero en esta ocasión quisimos programar música de Estados Unidos que tiene influencias totalmente prehispánicas. Vamos a irnos con una banda que se llama Serpents Aeon. Ellos están asentados en Seattle, Washington. El género, ellos tocan un death black metal muy cabrón. Están integrados por Luis Martínez, que también perteneció a The Chasm. Estuvo en las vocales. Está actualmente en Serpents Aeon en las vocales y en el bajo. Eric Díaz también estuvo en The Chasm. Por ahí hay gente que comenta que pues The Chasm se volvió Serpents Aeon. Pero bueno, Eric Díaz está en la banda también. Y Matt Casson también está en Serpents Aeon en la batería. La canción que vamos a escuchar es extraída de su CD del 2003, Dawn of Coatl, y se llama Under the Fifth Sun, bajo el quinto sol. Sigues escuchando el Horncast número 76 en el ciclo de Paganismo y Mexicanidad. You're listening to Horncast, True Fucking Metal Podcast. We'll be right back. La banda española de Catarsis nos manda saludos ahí en el MySpace también. Demigod nos pasa a postear una propa, nos manda saludos, gracias. Tlacael, él también nos manda, nos pasa a publicar una propa. Y Adita Inferos, ya recibimos tu mensaje. Vamos a estar en contacto contigo pronto. Tal vez nosotros no podamos mover el business que traes, pero sí conocemos gente que pueda estar metida en ese rollo. Pues bueno, ya me voy a poner en contacto contigo. Nos escribe también este compa que se llama Miljo Svart Metal, desde allá, desde Noruega. Este compa siempre nos ha venido siguiendo la pista. Chido por escucharnos. Ojalá pues se pueda armar algo con banditas de allá, banditas del underground de que siguen la escuela, de la vieja escuela del black metal allá en Noruega. Si puedes echarnos la mano para tener algunas entrevistas con bandas de allá, de la escena más under, pues estará poca madre. ¿Quién más por acá nos pasa a saludar? Vulgar Disaced. Nos hace un comentario con el rollo del cristianismo del último podcast que hicimos. Chingón. Chingón por ese apoyo anticristiano. Y chingón por lo que nos pasas a decir ahí. Lord Appleton también, un fiel escucha del Horncast. Chingón por ti, compadre. Gracias por mandarnos saludos y por tomarte el tiempo de pasarnos a firmar. Nefertiti Infernus, chido por tus saludos. De Profundis Clamavi, esta chavita que pues también nos sigue la pista muy de cerca. Gracias por escucharnos. Siren of the Marsh también nos manda por ahí algunos besillos y algunos saludos. Gracias. Sadomasochrist también nos pasa a poner ahí unas propas. Estos compadres están muy movidos en la escena. Chingón. Ahora, si escuchan una motocicleta por allá afuera, pues es porque acá al lado arreglan motos. Así que ruido no nos falta, cabrones. También nos manda saludos Kavir. Es una banda allá de allá de Grecia. Nos pasa a saludar. Chido por los saludos. Malsano, esta banda, también nos pasa a saludar. Nos pasa a postear el lanzamiento de su primer EP. Titulado In Life. Por ahí vamos a estar escuchándolo. Troll Berserker, chingón por pasarnos a saludar, por lo que nos dices, a huevo, total apoyo anticristiano. Black Daniels, chingón también por escucharnos y por mandarnos saludos. Chingón también por apoyar la escena mexicana. Mucha gente pues nada más escucha bandas internacionales, pero pues chingón que gente como tú pues también apoye a la escena nacional, que bien activa está, cabrones. Martín Guitar Hecatombe, suponemos que es Martín el guitarrista de Hecatombe, también nos pasa a saludar por acá. La disquera Silent Tree también nos pasa a postear una propa por ahí. Ale también nos pasa otra vez a comentar. Ya sé por qué se repiten los comentarios, porque pasan a comentar la segunda parte del podcast anticristiano. De la cuarta edición del podcast anticristiano. Bueno, hicimos dos partes, la dividimos en dos. Entonces la segunda pues es la que nos están comentando. Demigod otra vez, chido compadres. Lord Vampir, vientos por pasar. Mortal Fest de Guadalajara, vientos. Etelin, esta banda, les voy a decir de dónde es. Es de Polonia. Dice aquí que saludos desde Polonia, chingón. Beshart también es un compadre que nos pasa a saludar constantemente y que pues siempre está al pendiente de lo que estamos haciendo. Identificamos bien plenamente quiénes son los nuevos escuchas y los escuchas ya de antaño que ya tienen mucho, mucho camino recorrido con nosotros. Yuriko también nos pasa a saludar, chingón por oírnos. Adair, chingón acabar esa plaga con, llamada Cristianismo. Isaac también es un compadre que nos escucha ya desde hace mucho rato. Aunque a veces regresa, a veces se va, a veces regresa, pues siempre está ahí al pendiente. Chingón Isaac por escucharnos y siempre es muy honesto. Si le late, le late. Si no, pues no le late y nos lo dice también. Chingón. Enrique también nos pasa a saludar. Chingón Enrique. Adita otra vez nos pasa a comentar la segunda parte del Horncast. Cristiano del 75. Nefertiti también, Midori también. Chingón por escuchar la segunda parte. Muchas veces la banda pues nada más escucha la primera y la segunda pues se la pierde. Pues yo les invito que si escucharon nada más la primera parte del podcast Anticristiano, pues que pasen también a escuchar la segunda, que por ahí también tiene algunas cosillas interesantes. A la banda de Dead Blood, chido por pasar a saludar. A la banda de Ivana Incelo, también chingón por pasar a saludar. A Dair también, a la chingada con los cristianos, chido por tu comentario. Sadomaso Christ, pasa a saludar, gracias. Demigod también. A Escape God's Faith, es una banda de allá de Estados Unidos que también nos pasa a saludar por acá. ¿Quién más? Cronos, compadre, chingón por pasar a saludar, cabrón, ¿dónde te habías metido? Super blasfemo, de las personas más blasfemas que nos encontramos por acá en el MySpace. Chido, cabrón. Distera, desde Suecia, nos manda saludos. Por ahí nos da una felicitación anticipada por nuestro tercer aniversario de Musician Photo Journal. Chingón por los saludos. Arke nos pasa a dejar ahí un videíto donde está compadre, el mejor baterista del metal mexicano. Satanist Vault Company nos pasa a dejar un post. Y Deformed también, chingón por aceptarnos, dice. Pues chingón ustedes por apoyar, cabrones. Vámonos con Coatl. Coatl es una banda proveniente de Gardena, California. Ellos tocan un gothic metal y están integrados por Israel Ekatl en la voz y la guitarra, Alma Rockstar en la voz y la guitarra, Jerry Franco en el bajo, Ada Negra en el violín y César Chacha en los tambores. La canción que vamos a ponerles es extraída del disco El Despertar de la Serpiente, grabado en 2006, y la rola se llama El Lamento de Saturno. Siguen escuchando el Horncast número 76 en el ciclo de paganismo y mexicanidad. Oh, Radio.com. The only radio of pure metal in Quebec, Canada. 95X Radio. Esta es la segunda retransmisora que tiene el Horncast en la historia, en estos 3 años ya casi que vamos a cumplir, que transmite el Horncast en un horario normal, en una radio por internet. Esta estación se llama 95X Radio. Los pueden encontrar en la página es www.horncast.com. Se los voy a decir en español, 95xradio.com. Retransmiten el Horncast los miércoles a las 11 del día y los jueves a las 9 de la noche, horario de México. Y bueno, pues ahí también pueden encontrar algunos otros programas como Hair Metal Manson o Onda Salvaje, Brutalism, The Rock Show, ¿quién más? Dragones del Metal, Rock Sin Fronteras, The Noise Hour, y pues algunos otros programas que pueden encontrar aquí en 95X Radio. Le mandamos un saludo a Roth de allá de El Salvador. Me parece que está el headquarter de esta estación. Le mandamos un saludo por allá, chingón por retransmitirnos. Y bueno, él es solamente uno de los muchos patrocinadores que tiene metalazteca.org, que no queremos dejar pasar más tiempo para, pues, citarlos. El más reciente que se añadió es esta estación, 95X Radio, pero también por ahí Mutilador Cine se agregó a los patrocinadores. Pueden encontrarlo en myspace.com/jpelaez. Ábrego, ahí pueden encontrar el cine de Mutilador totalmente gratis. Chéquenlo, échenle una ojeada, realmente vale mucho la pena. Tiene entrevistas muy atinadas con bandas muy buenas de aquí del país, con bandas internacionales. Tiene secciones para conocer nuestras raíces, nuestras leyendas prehispánicas. Tiene entrevistas, tiene fotos. Es un gran trabajo el que hace este muchacho y pues este equipo de gente que trabaja en Mutilador Cine. Acermedot es otro de nuestros patrocinadores, es quien nos provee de música, es uno de los proveedores de música que tenemos aquí en el Horncast, un sello totalmente black metal, y pues también saca grupos de otros países. Omeyocan Productions también es un patrocinador que nos ha corrido mucha música. American Line también. Por ahí también Obituary Metal Store. Este compadre Ricardo de allá de Guadalajara, que bueno, también nos prometió darnos precios especiales a los escuchas del Horncast. Ya veremos qué pasa con esto. Y si puedes, por favor, Ricardo, pues ponte en contacto con nosotros. Ya sabes el correo: horncast@metalazteca.org. Darkalia Productions, siempre pronuncio mal este nombre, Darkalia Productions, con nuestra buena amiga Abondia Nocturnus. Está preparando por ahí el nuevo podcast, estén pendientes porque se viene algo muy cabrón con ella. El Circo Volador, sin duda también, siempre nos ha abierto las puertas, siempre nos ha atendido de una manera chingona. Obscure Obsession Radio, con Abaddon y toda su séquito de seguidores y sus locutores, que bueno, pues están ayudándolo ahí, como Marianne, como Tyrannus, como toda esa raza, que le mandamos un saludo a todos ellos. Obscure Obsession Radio. Duendes Metaleros también, a Sophie y a toda su clan de duendes que están ahí trabajando para el metal nacional, señores. Y el Sindicato del Metal, Metal Syndicate, también le mandamos un buen saludo al Edgar Roth, que también nos ha apoyado día a día, cada vez que vamos allá a cubrir un evento con él. o cada vez que nos invita, pues también unos tragos, como no, pues ahí andamos. Chingón por todos los patrocinadores. Ya escucharon, entonces, para que ustedes estén muy pendientes ahí en 95X Radio. También estamos en pláticas con Oídos Sordos, con Ragnarok y con algunos otros, con algunas otras estaciones de internet para estar ahí presentes en su programación. Bueno, pues se nos fue como agua entre las manos el Horncast número 76. En esta ocasión, el primer podcast dedicado de una trilogía que vamos a sacar llamada El Ciclo de Paganismo y Mexicanidad. Estuvimos programando música de Estados Unidos que está influenciada totalmente por las culturas prehispánicas de México. Nos vamos a ir ahorita con una última canción de una banda que queremos cerrar estas tres ediciones con la misma canción. Vamos a estar cerrando con esta canción que se llama con este grupo que se llama Adumus. La rola se llama A Return to Pagan Glory, o El Retorno a la Gloria Pagana, extraído del CD del 2004, To Heed the Call of War. Y bueno, esta banda está conformada por Moon en las guitarras, Cerberus en la vocal y en el bajo, Vomit o Rubén Elizondo en los tambores, y por ahí Archie Fink en la otra guitarra. Esta es una banda también que tiene integrantes latinos. Sin duda, la gente que hace metal y que se inspira en las culturas prehispánicas, pues casi siempre tiene integrantes latinos. Y aunque esta banda, Adumus, es de black metal totalmente blasfemo y totalmente anticristiano y satánico, pues tal vez no tiene raíces prehispánicas, pero sí que tiene raíces paganas. Y los vamos a dejar con esta canción que se llama A Return to Pagan Glory. No se olviden de visitarnos, señores, en www.metalazteca.org. Ahí pueden encontrar un montón de cosas, dense una vuelta. También visítenos en el myspace.com/horncast y myspace.com/memoriasdeAzael, donde pueden publicar sus propas de los eventos que va a haber este mes y en lo que resta del año. ¿Qué más? Les queremos dar también el correo electrónico horncast@metalazteca.org. Si quieren agregarnos al Messenger, pues ahí métanse al MySpace y ahí viene el Messenger. ¿Qué otra cosa? También les quiero comentar. Ya les había comentado hace algunos Horncasts que tenemos ahí ya la liga de PayPal para que ustedes puedan hacer algunas donaciones voluntarias de 10, 20 pesos, lo que ustedes quieran. Ahorita sí. Pues ya nos alcanzó la crisis, ni pedo, y pues queremos recurrir a la banda que pues ahí tiene la fortuna de tener una chambita, o de vender algo de droga, o de traficar con órganos. Bueno, pues ahí si nos donan unos 50 pesillos, 100 pesillos, pues vamos a poder seguir pagando aquí el servicio de host, el dominio, y pues ahora sí que todos los consumibles para poder seguir grabando este Horncast. Si no pueden hacer donaciones, no importa, este Horncast va a seguir siendo el Horncast y yo voy a seguir siendo Azael y les vamos a seguir mentando la madre a todos los cristianos. Pero bueno, pues si pueden donar, ahí está el correo electrónico en donde pueden mandar sus donaciones a través de PayPal. Si quieren hacer donaciones a través de un depósito bancario normal, pues también avísanos, no hay pedo, les damos la cuenta y pues ahí estamos. Pues ahí está, nos veremos entonces en el 77, que va a ser la segunda parte de esta trilogía, de este ciclo de paganismo y mexicanidad. Pues mientras tanto, los dejamos aquí con esta banda de Estados Unidos. Y nos escucharemos la próxima vez, si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. Los demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. Horncast de Azael, True Fucking Metal Podcast.